La de Nereida es una historia cotidiana, pero también la de una luchadora nata, una persona que no está en un lugar de privilegio y que se ha ganado lo que tiene a base de luchar y compartir, sin mirar en el beneficio propio, sino colectivo. Bueno, mi vena de activista siempre lo he tenido. Yo creo que todos somos activistas, en cierto modo, todos los seres humanos que no estamos de acuerdo con la realidad que se nos presenta en la vida, ya de por sí el hecho de que no estamos de acuerdo por eso, ya hay un activismo interior, ¿no? Pero como mujer trans, yo tuve que luchar. Más que todo con el entendimiento y mi madre, ¿para qué? O sea, me apoyó, me pagó los estudios de peluquería. Bueno, y así. Y cuando ella estuvo aquí, me dice: hija, ya estás un poco establecida, tienes tu negocio. Me dice: y tú antes estabas en el activismo, ¿y por qué no te juntas para yo sentirme más segura de que tú tienes en alguna asociación un respaldo, ¿no? Pero yo era muy reacia con las asociaciones, pero en vista por mi madre me unía a Etairas, me unía a Transensualia, conocí a Transensualia y como mujer inmigrante y bueno, y transensual, me abrieron las puertas. Yo no ocupo ningún puesto, ninguna cosa, pero para todo evento me llaman, o sea, para dar visibilidad, ¿no? Transexualia lleva desde 1987 ejerciendo su labor de acogida a personas trans, asesorándolas en los trámites legales propios y apoyándolas en su inserción laboral y social. Etaira, por otra parte, es el colectivo en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales que desde 1995 llevaba acogiendo a dichas trabajadoras, luchando contra la trata de mujeres con fines sexuales y promoviendo un clima de debate y consecución de derechos en dicho trabajo donde participasen sus protagonistas. Sola no puedes, con amigas sí, es el lema feminista que resume la posibilidad de éxito en la colectivización de las luchas. Pero muchas veces hay opción a mejorar nuestro entorno con pequeños o grandes movimientos. De esto sabe mucho Nereida, quien a lo largo de su vida ha upado a sus compañeras con los recursos de los que ha ido disponiendo. Cuando mi madre se enteró que yo era mujer trans, a los 18, 19 años me dio una casa para que yo viviera, para que no me molestaran mis otros hermanos. Y yo comencé a recoger amigas mías, jóvenes que no las aceptaban tampoco en su familia. Pero eso sí, vives en mi casa, yo te hormonizo, pero tú me lavas los platos. Al otro. Tú ves tu otro, yo soy tu madre, pero tú me lavas la ropa. O sea, eran unas niñas, pero yo las hormonizaba, pero yo era la mami, o sea. Después me puse una peluquería, les di trabajo. Yo tuve una casa de huésped con tres habitaciones al frente de la Catedral San Isidro, en la calle cerca a 200 metros de la Plaza Mayor, ahí en Madrid, en un buen sitio. Y yo les alquilaba las habitaciones. Podía haber sido millonaria ahora, pudiendo alquilarlo, haber seguido alquilando para turistas, pero yo prefería alquilar a mis compañeras trabajadoras sexuales porque a nosotros se nos hacía muy duro, como inmigrantes, como trabajadoras sexuales y como transensuales, alquilar pisos. Siempre vivíamos en hoteles, sin derecho a cocina, sin derecho a lavandería. Entonces yo a mis amigas de 13 habitaciones, yo le alquilaba a mis compañeras de casa campo que trabajaban. Pero con derecho a cocina, con derecho a que laven, o sea, para que puedan así tener más dinero para ahorrar y no comer en los restaurantes ni ir a la lavandería. Nereida, con esta labor de cuidados y con el documental que hemos podido disfrutar en Cine Entiendo, se ha puesto en una situación delicada y no solo por compartirnos su intimidad. Me he creado también bastantes enemigas, hasta propias compañeras mías trans. Aparte, porque pertenezco también a ETAIR y a algunas asociaciones, y como estoy a favor de, no a favor, sino el ponderamiento de mi trabajo sexual, he creado conflictos con abolicionistas, ¿no? Porque hasta incluso han dicho que yo soy pagada, o sea, que Taira, la asociación, me paga para que yo tenga este testimonio, ¿no? Pero no, es mi realidad. Sin duda, lo que más impacta al ver el documental es la intimidad a la que asistimos, compartiendo el día a día con su protagonista, con la que charlamos de manera figurada. Para lograr este acercamiento, Sabrina Muate ha puesto en marcha un sistema sencillo pero efectivo de documentación. El interés por Nereida fue una cosa como circunstancial, porque por casualidad yo tenía una pareja que vivía en la calle Desengaño, entonces iba mucho a verla y Nereida estaba en la puerta, o sea, en la puerta de mi pareja trabajaba ella, ¿no? Y la veía muchos días. Entonces surgió pues como, bueno, la calle Desengaño en aquella época era, o sea, una calle muy pesada, ¿no? Pues estaban todas las mujeres, sexo servidoras y tal, y bueno, pues se respiraba un ambiente un poco denso. Y bueno, y por mi rutina de acudir ahí casi a diario, pues empecé a pensar en la idea de hacer un cortometraje, ¿no? Y nada, entonces empecé, bueno, pues como ya a hablar con todas, algunas, no sé qué, no fue fácil porque no son personas que se pongan a contarte tu vida así de un día para otro, ¿no? Y nada, y bueno, pues fue que Nereida fue como más accesible y entonces empezamos a quedar y le propuse la idea de hacer el docu. Y nada, bueno, pues con ella fue un proceso a lo mejor de convivir 2 meses sin meter la cámara, un poco viendo su rutina, escuchándola. Sí grababa audio, pero no grababa con cámara, un poco para ganar confianza. Nos hicimos amigas en realidad, ¿no? Básicamente. Y luego aparte, pues claro, leí cosas, fui con varios colectivos, bueno, pues de trabajadoras sexuales, transexuales, me fui a la Casa de Campo a investigar con otras chicas, me fui a Marconi. O sea, tú cuando haces un documental, en realidad lo que quieres es descubrir algo. Y entonces ese es el punto de partida y lo que grabas, lo que encuentras es el resultado. Eso es lo que te va a dar el rodaje y el confrontar a un personaje. El leer y tal te puede dar ideas, pero son conceptos. O sea, la vivencia de grabar un documental es lo que te da la película. El resultado es mostrar a Nereida como una vecina más con la que merece sentarse a charlar para saber más de con quién compartimos calles. Al final, son más cosas las que nos unen que las que nos separan. Pues básicamente lo que a mí me interesaba mucho también es decirle a los espectadores, bueno, es una mujer transexual que ejerce el trabajo sexual, pero es una mujer que va al mercado, que come, que se lava los dientes, que yo qué sé, que saca a su perro, porque a veces dentro de la ignorancia que hay en esta sociedad de marginar y discriminar, lo primero que se olvida es que son personas. Y entonces el punto de marcar su rutina era cosas muy sencillas. Bueno, vamos al mercado, vamos a sacar al perro, o vamos a cocinar y vamos a hablar de no sé qué. Y ahí como construir una rutina donde se muestra un ser humano y se pega con una experiencia de vida muy complicada, ¿no? Porque, bueno, la discriminación de niña, tener que ir a España, pues todas las experiencias que ha vivido aquí, más todo lo que ha vivido sus amigas, muchas amigas que se mueren, todo el proceso de hormonas, o sea, toda la complicación de la transformación física, que evidentemente es una transformación emocional y que al final es una necesidad. O sea, yo soy una mujer y entonces por encima de todo voy a hacer todo lo que sea necesario para hacerlo.